Hola, hola, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa del Parlante. Estamos en la emisión número 23 de este año, en esta segunda temporada aquí en el aire de La Posta 96.5. Ya estamos empezando la media mañana. La temperatura en este momento en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, 17 grados 8 décimas, o por lo menos así lo dice el Servicio Meteorológico Nacional. No sabemos si es el correcto o el indicado, porque si nos ponemos a analizar hasta qué punto es verdad esto de la sensación térmica, a mí me entra la duda, ¿eh? Así que igualmente hoy me vine muy conflictivo. Hoy tengo ganas de estar conflictivo, quiero llevar la contra. Si todo es negro, bueno, para mí es blanco. Si todo es blanco, para mí hoy todo es negro. Tengo ganas de llevar la contra, así que no sé cómo voy a hacer en este programa. Calculo que va a ser un programa atípico hoy. Lo presiento. Presiento que va a ser un programa muy atípico. Bien, como decía, la temperatura según el Servicio Meteorológico Nacional, 17 grados 8 décimas. Si querés comunicarte con nosotros, 02320-452-423, la línea directa, o mensajes de texto al 15-67-98-52-46. Si no, podés ingresar a www.laposta-regional.com.ar o escribirnos también a fmlaposta@yahoo.com.ar. Repito, mensaje de texto al 15-67-98-52-46. ¿Sabes qué? Me comentaron que en uno de los programas un oyente llamó, o mejor dicho, mandó un mensaje de texto diciendo de que digan el número del mensaje de texto más lento. Así que lo habrá cazado de casualidad y mandó el mensaje. Así que un saludo a quien haya sido. Calculo que creo que fue la semana pasada que ocurrió esto. Así que bueno, mandamos un saludo a todos los oyentes y las oyentes de Cuartel Quinto. Y bien, ya estamos listos para comenzar este programa. Esto es El Parlante, estamos en vivo hasta las 12 del mediodía aquí en La Posta. Mi nombre es Federico Jiménez. Buenos días para todos y para todas. Bienvenidos, bienvenidas. Hoy tenemos un programa, como dije, va a ser un poco atípico. Hoy tenemos invitados, invitada mejor dicho, en El Parlante. Y bueno, vamos a hacer lo que intentamos hacer todos los sábados, compartir esta media mañana. Arrancamos de esta manera, vamos con algo de música. Esto es El Parlante, estamos en vivo hasta las 12. Like to get to know you. Y cuarto de la mañana, la temperatura 17 grados 8 décimas. Tenemos una linda mañana, una mañana agradable. Creo que ya se ve como una mañana primaveral. Creo que vale la pena decirlo, ¿o no? ¿Cómo estás, Cata? ¿Cómo estás, Federico? Sí, es una muy linda mañana. No hace mucho calor ni mucho frío, ¿no? Claro, por eso. Bueno, es como ahí, estándar. Claro, es como café con leche. Claro, limita. Mate cocido. Claro. Ahí va. Quieto. Insulso, pasa desapercibido. Sí. Como cualquier día del año, algo así. Pero lindo, claro. Mate cocido, pero con leche. Un poquito más power. A mí no me gusta el mate cocido con leche. No me gusta. Pero nunca. Pero el mate cocido solo es de enfermo. Es como el tema de la mermelada de membrillo, que ya lo hablamos. No, pero es distinto. Es distinto porque la mermelada de membrillo es como más... no sé cómo explicar. Tiene otro espesor, no sé. Y tiene como un gusto distinto también. Agradable. A membrillo. A membrillo, obviamente, porque pero así como la mermelada de durazno, tiene gusto a durazno. Claro. Pero no es lo mismo que comer un durazno. No. Y bueno, entonces no es lo mismo comer mermelada de membrillo que membrillo. Más o menos. ¿Me explico? Más o menos, lo justifiqué un poco igual. Sí, lo justificaste. compro. En definitiva, el mate cocido con leche no me gusta. Bueno, mate cocido solo. ¿El té con leche? No, té, solo. Té con leche me gusta a mí. No, solo. No pegamos una, no importa. Lo mismo que la chocolatada caliente. Sí, siempre, nunca fría. Fría, pero de verdad, a mí me gusta fría. Tomo caliente, pero cuando hace mucho frío. O si no, lo que hago es leche caliente con una barra. Submarino. Claro, el famoso submarino. El famoso submarino. Pero no, es de, no soy de tomar chocolatada caliente. Yo nunca tomé chocolatada fría porque no se disuelve. Vamos a empezar desde la base de que el chocolate nunca se disuelve. Nunca se disuelve del todo. Es que en realidad, ¿sabes cuál es el secreto? Es que vos cuando lo preparás, lo batís mucho, mucho, mucho, le tirás, lo llenás al vaso de leche y ya está, ¿no? Esto está preparado. Y cada tanto... Hay que revolver. Nunca hay que quitar la cucharita, claro. Claro, pero el tema es que con la leche fría... siempre quedan grumos, siempre queda algo. Yo siempre la tomé tibia por eso. Pero con tibia también pasa, que no se disuelve del todo. No, a mí no me pasaba nunca. Yo tenía una relación con el jarrito de la para calentar la leche muy importante. Muy especial. Muy especial, sí. Pasa que... Nos entendíamos. Yo soy muy impaciente y no lo revuelvo mucho porque ya quiero tomarlo, entonces no lo termino de revolver. Lo revuelvo así un poquito, bueno, ya está. Agrego la leche y listo. Ah, entonces no era chocolatada. Era una mezcla. Un híbrido. Claro. Era leche y cuando terminaba el vaso quedaba todo el chocolate abajo. Claro. Y bueno, pero son lindos recuerdos que sí, tengo. Sí, está bueno, está bueno. Bueno, Cata, ¿cómo estás? Creo que es la primera vez que estás en el estudio de La Posta. Sí, es la primera vez que estoy hablando. He venido de visita a presenciar programas, pero nunca... atrás del micrófono. De hecho, siempre se te saluda, se te nombra, pero nunca se sabe. Como un fantasma, como Casper, como... Claro. Entonces, Cata, a mí se me ocurrió hacerte una pequeña entrevista en esta mañana. Está muy bien, está perfecto. Bueno, Cata, contanos un poco de tu vida. ¿Cuántos años tenés, Cata? Bueno, tengo 20 años. Vivo en Capital, no vivo acá en José de Paz. Pero desde... junio, que estoy viniendo acá, estudio periodismo en la Universidad del Salvador y trabajo en un estudio jurídico todos los días. Hago un trabajo de 6 horas que me permite estudiar y me permite pagar la facultad, que es bastante cara. Y sí, es un tema. Es un tema, sí, sí, sí. ¿De qué signo sos, Cata? Soy de Capricornio. Capricornio, oh, soy de Capricornio. Histórico... Soy de Capricornio, pero yo creo que soy más del palo del horóscopo chino. Porque a mí me refleja mucho más mi ¿Y qué es el horóscopo chino? Dragón. ¿Dragón? Sí. Yo soy mono. Ah, sos mono. Sí, pero viste que a su vez se subdividen. Está el de fuego, de claro, agua, de tierra. Sí. Ya mucho no sé de qué se trata. No sabes qué tipo de mono sos. Creo que soy de agua, si mal no recuerdo. Ah, bien. No, yo soy de dragón de tierra. Mirá vos. Está bueno. Pero... yo me siento más representada con el dragón que con el Capricornio. Capricornio es una cabra. Claro. Y me da aburrido. ¿Y sos medio cabrona, así como? Sí, soy cabrona. Ya, ¿viste? Cabrón, entonces, representa un poco. Sí, pero el Capricornio es como muy... es muy ordenadito y muy como... no sé, como... yo no soy ordenada. En nada, ¿no? En nada. En ninguno de los aspectos. No. Vivo con mi madre. Y mi abuela. Y no sos ordenada. No, para entonces nada. Entonces no representa mucho. Claro. Sí, el dragón. ¿Crees en el horóscopo chino? ¿Realmente es eficiente? Yo creo... A ver, es una pregunta difícil. Es una pregunta complicada. A ver, cuando era chica yo estaba más pendiente. Hoy en día no tanto. Me da mucha risa leer... Los libros de Ludovica Esquirru. Son tremendos. Son muy graciosos. Son muy tremendos. Tendríamos que traer algunos poemas incluso, de Ludovica. Incluso me acuerdo que al final del libro, el horóscopo chino del país, por ejemplo. Entonces te analiza el año, según la astrología china, el año del país, ¿viste? Sí. Y siempre tiene una bajada de línea. Sí. Es tremendo. Todos lo sabemos. Ludovica, no nos engañes. Sabemos claro. Que tiene una mirada subjetiva. Claro, Ludovica, no nos mientas. Esto no lo está diciendo Marte. Claro, esto no es el alineamiento de planetas. Por Dios. esto es crónica. Por supuesto. Así que es difícil. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo de que también leía mucho el horóscopo, pero siempre... siempre me dio la sensación de que el horóscopo siempre está escrito de forma ambigua. Entonces uno dice, ah, sí, es verdad, siempre me pasó esto. Pero en realidad está escrito como para que uno... Bueno, yo tengo un tío, por ejemplo, que lee el horóscopo del día y asegura que le está diciendo lo que le pasó 2 semanas antes. Interesante. Sí, es como para analizarlo. Es un adelantado. Sí. Es un adelantado. Capaz que está viviendo 2 semanas. Capaz que tenía que nacer 2 semanas antes. Quizás es una buena hipótesis. ¿Viste? Es para tener en cuenta. En definitiva, el horóscopo chino es interesante. A mí también me resulta... Aparte es distinto porque Es como el año en el que nacés, es más parecido a la carta astral, tiene otra claro, mano. Viene con otra vibra, porque van con otro tipo de explicaciones. El horóscopo, el zodíaco me parece como muy fácil, ¿no? Claro, como sí, muy fácil. Sí, no, de repente, viste, vos naciste tal día, entonces los planetas estaban alineados así, y bueno, entonces, como tenés regente en Marte, de repente sos ordenado, o sos ambicioso, o no sé, te gusta sí. la Coca-Cola. No, claro, no me convence a mí el horóscopo zodiacal. Sí. El chino es como, es distinto. Aparte, como que yo creo que es la tendencia, ¿no? El horóscopo chino, sí, porque los chinos, ¿no? Claro, como esa cultura legendaria. Es claro, como el más viejo. Claro. Todo lo que era de antes es mejor. Tiene como un espíritu de brujo, ¿viste? Sí. Eso sí, es lo que sí, tiene. Sí. Está bueno, está bueno. ¿Qué frase interesante? Todo lo de antes o todo lo viejo era mejor. ¿Viste? Es para... Es bastante... Igual es bastante como folk. No es como... A ver, siempre lo escuchamos. Desde que somos chiquitos nos escuchamos que nos dicen no, porque no los hacían como antes. Antes era distinto. Antes era distinto. Las casas... Antes cuando construían las casas no las hacían con estos materiales de porquería. Claro, los teléfonos eran distintos. Los teléfonos eran más grandes, más pesados, estaban mejores, los autos también. Que tiene mucho de razón en algunas cosas, ¿no? Quizás en algunas partes sí, y por otras quizás no tanto. Claro. Quizás sea también el pensamiento obsoleto, ¿no? Que quedó medio claro, pero viejo. Está bueno eso de reivindicar. Como ir pensando. Pero, por ejemplo, la moda lo que tiene es de que sale, por ejemplo, un año o una época, en una época, y más adelante se vuelve a reformar esa moda, ¿no? Sí, sí, es cierto. Bueno, yo uso ropa de mi abuela. Yo vivo con mi abuela y le robo ropa a mi abuela. Le roba ropa a su abuela. Sí. Interesante. ¿Y qué tipo de ropa es? Le robo de todo. Empecé robándole zapatos. ¿Zapatos de tu abuela? Empecé ahí. Empecé los zapatos porque calzábamos igual. Continué con los pañuelos. Ah, qué interesante. Claro, después de repente para una fiesta de disfraces me ponía algún vestidito que encontraba. Que claro, que estaba ahí guardado. Claro, y que decías, bueno, esto no me van a decir nada porque es una fiesta de disfraces, de última, claro. Claro, zafa. zafa. Y ya en un momento perdí todo tipo de vergüenza y empecé a llevarlo a las fiestas o al colegio o lo que fuere y bueno, quedó. Mira qué interesante, eso es lo voy a tener en cuenta. Sí. ¿Ropa de tu abuelo? ¿Puedes usar ropa de tu abuelo? No, nunca usé ropa de mi abuelo. Me daba un poquito de cosita, te soy sincero. ¿Robarle ropa a tu abuelo? No sé si era el hecho en sí, sino que quizás la ropa. Claro, pobre abuelo, le estoy sacando la ropa. No, quizás no era el más indicado. Ah, no. Ok. Creo que viene por ahí la... No claro. Sé, me da cosita. Aparte que creo que no tenga la misma talla. Ah, puede ser. Ese es también el tema. Puede ser. Bueno, yo tengo de hecho un chaleco que era de mi tío y que yo lo uso porque está bueno. Era como un traje medio antiguo y me lo pongo y está bueno. A mí me gusta. Claro. Mirá vos, bueno, muy interesante. Y siguiendo con esta línea, ¿no? Esto del horóscopo y... ¿Sos supersticiosa, Cata? ¿Crees un poco en...? Por ejemplo, me pasó una vez de que... No, pará, no abras el paraguas que estás dentro de una casa. Como si fuese delito, ¿viste? Sí, bueno, al principio... A ver, yo tengo... Es así. Las supersticiones tradicionales, como la del paraguas o la de la escalera o el gato negro, por una cuestión de rebeldía, más que nada para romper las bolas, ¿no? Claro. No las seguía. Era, aparte era como hasta provocativo, era tengo el paraguas y lo voy a... Y lo voy es como, a, es como voy insolente. A claro, es como insolente. Totalmente. Una insolencia de infante, ¿no? De chiquita. Y después, pero me fui como haciendo mis propias cábalas, ¿no? Tengo como en mi cartuchera, que tengo la cartuchera del secundario todavía, tengo todavía como un muñequito. Mira vos. Y todavía lo sigo teniendo. Es como una cábala. Claro, lo tengo como desde sexto, quinto grado. A mí me pasa que yo tenía cábalas de chico, pero siempre se terminaban rompiendo, entre comillas rompiendo, no es que las rompía. Ajá. Eran cosas concretas, por ejemplo, una hoja de un árbol, o por ejemplo, un pino, me acuerdo que tuve un tiempo. Ah, pero es muy frágil. Un pinito. De esos del árbol, ¿viste? Sí. Y tenía un pinito que, no sé, era distinto a todos los pinitos que existen. Lo trataba como... Pero por algún motivo lo trataba de llevar como si fuese una cábala. Claro. Pero resulta que ese día que supuestamente tenía que ayudarme, no me ayudaba. Entonces dije, esto no me da suerte. Te enojas y lo reemplazaba por otra cosa. Claro. Era así. Pero era muy frágil, ¿no? Una hojita de pino, era una sí. hojita de árbol, se secaba. Y siempre lo guardaba en el cuaderno de la claro. escuela. O en los folios, en todo caso. Ah, para que no se... Claro, para que se cuide. O si no, lo tenía siempre en la pieza. Claro. Guardado. ¿Pero qué criterio de selección? Que ibas cambiando y decías, esta es. Claro, esta tiene buena vibra. Claro, yo me guiaba por eso. Digo, no sé, siento que esto es distinto a todo lo demás. Y por eso voy a guardarlo. Ah, es interesante. De hecho, un tiempo tuve una botella. Una botella de vidrio. De Paso de los Toros. Ah. Pero un diseño raro. Y que me llamó la atención, entonces lo guardé. Está bueno. Y creo que está todavía en casa. Bueno, yo colecciono botellitas de cerveza. ¿Botellas de cerveza? Era distinto igual. Pero empecé muy chica. Empecé tenía, pero no me las tomaba yo. Ah, bien. Todo tiene una razón. Ah, me parece perfecto. Claro, porque me gustaba la forma de la botella. Viste que yo creo que la botella dice mucho de lo que hay adentro. Yo creo que, sí, es un punto importante, pero... Sí. Creo que, bueno, ahí tiene que ver el diseño, ¿no? Creo que también eso es lo que vende. Claro, no, que, sí, siempre está como lo marketinero y qué sé yo. Pero a mí me gustaban las formas y los colores. Entonces, cuando mi mamá, ¿no?, compraba y yo las sí. guardaba. Las iba guardando, las limpiaba y las guardaba. Y ahora me hice de una colección bastante... Mirá vos. Bastante importante. Y ahora tengo que... Ya no me entran en mi cuarto. Podés exponer botellas. Puedo poner botellas, las puedo vender. Puedo poner un bar, en realidad. Pongo un bar y pongo la decoración misma. Claro, con las botellas. ¿Viste que se usa? Claro. Bueno, vamos a entrar en otro campo. A ver. Vamos a entrar en otro campo. ¿Novio Cata? No. ¿No tiene novio Cata? No tengo novio. Atención. No tengo novio. ¿No tiene novio? ¿Novio ha tenido? Sí, sí, he tenido. ¿Ha tenido novio? He tenido. Pero no tengo. Por ahora, no Hoy tengo. En día no. Hoy en día está... No. Soltera. Soltera. Mira vos. Soltera. ¿Se ha enamorado alguna vez, Cata? ¡Apa! ¿Se ha enamorado realmente? Ha sido como un camino, ¿no? Sí, me he enamorado. ¿Se ha enamorado, Cata? Me he enamorado. ¿Y qué pasó? Y bueno, me he enamorado y las cuestiones de la vida hicieron que hoy esté sola, pero nos llevamos bien todavía. Nos llevamos ah, muy bien. Ah, bueno. Sí, una buena relación. Sí, tenemos una muy buena relación. De hecho, seguimos siendo no amigos, ¿no? Porque como y Clay, sí. no se puede. No. Pero sí, ¿no? Nos llevamos bien, hablamos de vez en cuando. Yo tengo... Tiendo a tener una muy buena relación. Quedo con una muy buena relación con la gente con la que salgo, los hombres con los que salgo. De hecho, bueno, mi primer novio hoy en día es mi mejor amigo. Mira vos. ¿Vale eso? Sí. ¿Está bueno? En realidad no lo sé. Pero es bueno, qué sé yo. Qué sé yo, no sé. Está bien. Sí, dale que va. Está bien, por favor. Claro, no. No hay como estipulaciones, ¿no? En esas claro, cosas. Claro. Pero sí, bueno, sí. ¿Alguna anécdota que hoy digas, oh, qué lindo con él? O por ejemplo, no sé, qué sé yo. ¿Alguna anécdota que, bueno, que digas hoy me da risa? Hoy me da, que antes en su momento me sentí mal. Y hoy digo, ¿qué risa me da hoy? No sé si me da risa, pero a ver, es una anécdota con este chico del que yo me enamoré, porque en realidad fue una historia como muy triste, ¿no? Hoy me acuerdo y me río, digo, bueno, pero estuvo bueno, la pasé bien. Yo estaba muy enamorada de este chico. Sí. Estaba muy, muy, muy enamorada, lo seguía a todos lados, pensaba todo el tiempo en él, estaba como que no puede ser. Y en eso es como usual, sí, creo que es lo normal. Claro, pero él no me daba bola, Fede. Ah. No me daba bola, y lo peor de todo es que me daba un poquito de bola, pero hasta ahí, ¿no? Eso es de que se hacen así los histéricos. Claro, sí, es que los hombres son muy histéricos. Vamos a hablar de ese campo. Tengo que romper con el mito. Vamos a hablar de ese campo y eso va a ser en el próximo bloque. Muy bien. Pero vamos a cerrar este tema. Vamos a una pequeña tanda. Dale, dale. Y hablamos de eso. Quiero hacerte unas preguntas sobre... Dale. Yo considero de que los hombres son histéricos también. Yo creo que son más histéricos que las mujeres. No lo sé, pero considero... Yo me considero una persona un poco histérica, es verdad. Apa, una buena confesión. Lo confieso. Lo he confesado y lo he dicho me acuerdo que lo dije en un programa, acá en El Parlante, pero el año pasado. Así que hoy vamos a hablar un poco sobre este tema también. Bien, perfecto. Y... contanos esta anécdota. Bueno, y entonces, para el cumpleaños, era el cumpleaños, y yo dije, bueno, tengo que regalar algo que se acuerde de mí, ¿no? Le tengo que regalar algo que esté bueno. Sí, sí, sí. Entonces, había un dibujante a él de historietas que le gustaba muchísimo, y también a él le gusta mucho dibujar. Entonces, ¿yo qué hice? Bueno, digo, voy a hacer esto. Voy a encontrar a este dibujante y le voy a pedir que me haga un dibujo para su cumpleaños y que diga feliz cumpleaños. ¿No? Mirá qué interesante. Entonces, me fui a la feria del libro, tuve que faltar la facultad, faltar el trabajo, me recorrí todo, fui, estaba con todo listo, sí, así preparada, porque aparte hasta tenía el dibujo que quería que le hiciera en la cabeza, porque su sueño era como recorrer la Argentina en moto, el sueño del chico este. Ah, me vas a acordar a un idealista. Sí, original era. Sí. Original. Entonces yo dije, bueno, no, se lo voy a hacer, y lo hice, lo encontré, le pedí, le dije, ponele feliz cumpleaños, ponele, qué sé yo, en moto, y le compré un cuaderno, tapa dura, Rivadavia, sí, de esos de cuando íbamos, de esos cuadernos de comunicación del jardín. Sí, de esos que vienen así como, ¿cómo se llama? Con circulitos, no me sale la palabra. Claro, ¿verdad? Claro, el papel araña. ¿El papel araña? El papel araña. Ah, ¿te acordás, sí, del papel araña? Bueno, y le compré ese y se lo puse ahí escondidito, como para que abra y diga, ¿y esto que me estás dando? ¿Qué onda? ¿Y lo abrió? ¿Entendés? Y lo abrió y le encantó el cuaderno. Me dijo, no, me hace acordar a mi infancia, está buenísimo, qué sé yo. Y lo abría y no encontraba el papelito. No. No lo encontraba y yo decía... ¿Se cayó? Se me cayó, me muero, ¿no? Entonces, se lo saqué, más o menos, y lo abrí así, lo encontré y estaba como traspapelado, y le dije, bueno, y acá hay otro regalo que no es mío, me lo dieron. Entonces, no, y estuvo, y le encantó, pero no sirvió, pero bueno, le encantó. Me invitó a comer. Bueno, ¿y de ahí partió todo? Y ahí partió todo. Ah, qué... Bien, bien. Te felicito. Y ahí parte todo. Realmente fue muy ingenioso y muy valioso. Sí, muy valioso. Bien, 10:34, vamos a una tanda que estamos un poquito atrasados. Si querés comunicarte, 02320-452-423, la línea directa, mensajes al 15-67-98-52-46. Vamos a una pequeña tanda y ya volvemos y seguimos con esta entrevista a nuestra querida compañera que hoy está hablando por primera vez aquí en el estudio de La Posta. Presentamos a Catalina. Vamos a seguir con esta entrevista y en el próximo bloque, acordate, vamos a hablar de esto que estuvimos diciendo, esto del hombre histérico, si realmente es. Y para eso tengo a un profesional que ha venido especialmente por esto, así que va a estar en el próximo bloque comentando esto sobre si realmente este mito de la histeria es solo de la mujer o si también interrumpe al hombre. Rompamos mitos. Yo creo que interrumpe al hombre también. Sí, rompamos mitos. Así que esto en el próximo bloque, ya volvemos. La Posta, 96.5. Una radio hecha por vecinos, vecinas y organizaciones sociales. Cultural, comunitaria y educativa. FM La Posta, FM La Posta, FM La Posta, FM La Posta, FM La Posta. La Posta, 96.5. Desde Cuartel Quinto. Nueva ley de radiodifusión. Propuesto por organizaciones de la sociedad civil. Fue sometida a consulta popular en todas las regiones del país. Servirá para reemplazar al decreto que rige desde la dictadura y está basada en los 21 puntos. Por el derecho a la comunicación. Acordado por organizaciones que integran la coalición por una radiodifusión democrática. Reunidos a convocatoria de Farco. Organizaciones que no tienen fines de lucro podrán acceder a tener una señal de transmisión. Cualquier ciudadano o ciudadana podrá dar su opinión. Podrán tener sus propios medios para hacer oír su voz. 25 años que se viene debatiendo sobre esto. Vieja deuda de la democracia argentina. A todas las radios, compañeros, compañeras de las radios comunitarias del país, felicitaciones a todos los que hacemos Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. La Posta 96.5. Construyendo la identidad de nuestros barrios. Una radio hecha por vecinos, vecinas y organizaciones sociales. Cultural, comunitaria y educativa. La Posta 96.5. Desde Cuartel Quinto. www.lapostaregional.com.ar. Bien, 11 menos cuarto de la mañana, estamos en La Posta, en el 96.5. Un saludo a Fede de Anderson, que está escuchando, que pedía música arriba, un poco bien up, para levantar este sábado, esta media mañana de sábado de 26 de septiembre. Un saludo a una amiga, Julieta, que está cumpliendo años hoy. Bien, estamos con un experto en el tema. Saludo a un gran amigo mío, al señor Freddy. ¿Cómo está, Freddy? Hola Fede, ¿cómo te va? Gracias por lo de experto en el tema, pero yo no creo que sea un experto tanto en el tema de la histeria, ¿no es cierto? Yo creo que sí, un experto por la experiencia. Yo con mis 40 años ya recién cumplidos, aviso que yo todavía soy un bebé. Además de tener 40 años, he sido así bastante histérico en mi vida. He sido bastante histérico en mi vida, sobre todo en las formas de seducción. Creo que imagínense cómo soy atrás, en su radio, soy un rubio grandote de pelo largo. Esa es la magia de la radio. Esa es la magia de la radio, que piensan que soy así, o quizás no, pero... Con esa voz tan... Lo importante para mí es rescatar cada uno, sus fuertes, como para poder histeriquear, porque yo creo que el ser humano en la seducción, y no tampoco, y también fuera de la seducción, es un ser bastante, bastante histérico. Y el hombre no está excepto de eso. No, por supuesto que no. Bueno, estamos con la segunda parte de esta entrevista a Catalina, compañera aquí de la radio. Y veníamos hablando y dejamos pendiente el tema de la histeria. Primero te voy a hacer una pregunta. ¿Hay algo que detestes así profundamente? Esto realmente no me gusta. Es detestable esta actitud de los hombres. ¿De los hombres? De los hombres. Algo que me moleste, que me moleste... No, esto es intolerable, decís. Que se victimicen. ¡Oh! Me molesta, muy buena respuesta. Que se victimicen, me molesta, porque no está bueno, no está bueno, no está bueno. No te queda bien ese papel, chiquito. No, no te queda bien, no. Hacete cargo, ¿no? Sí, que se victimicen. Pero escuchame, ustedes empiezan primero. ¿Cómo no nos vamos a victimizar si nos pasan todo el tiempo atacándonos, histeriqueándonos? Yo recuerdo mis épocas de haber ido a bailar y pedir, por favor, bailar con alguien. Decir, no, sos un asco, sos feo y nada que ver. Y bueno. Ustedes me están viendo rubio, de ojos azules, y yo no era así. Y yo creo que la histeria pasaba por ese lado, ¿no es cierto?, en sacar o discriminar. Y la mujer es muy discriminativa en ese sentido. ¿La mujer es discriminativa, Cata? Yo creo que hay algo cultural, ¿no?, que nos atraviesa. Yo creo que la mujer tiene mucho... Sí, nos atraviesa tanto a mujeres como a hombres. Sí, creo que sí. Que eso es como bastante... Es complejo. Y está bueno hablarlo, está bueno charlarlo, porque es verdad, las mujeres tenemos... somos muy arpías. Igual ustedes se quejan mucho, nosotros entre mujeres somos peores. Entre mujeres debe ser tremendo. Yo creo que muchas veces la mujer, muchas veces creo que debe tener esa pica, esa de que se dicen, ay, sí, porque somos re amigas, y en el baño del centro comercial, en el baño del shopping, se sacan los ojos. Se sacan las pestañas. Sí. No solamente eso, hasta se sacan los novios. ¿Quién no ha salido? O sea, yo, todas mis amigas siempre le han chacaleado el novio a la otras, a las otras amigas. ¿En serio? Por consiguiente, yo, y esto es pura apreciación mía, considero que la mujer no tiene amigas. No, yo no creo que sea así. La mujer yo creo que sí tiene amigas. Yo creo que tiene amigas, pero se maneja con códigos distintos, de forma distinta, que no siempre está bueno, qué sé yo. También hay mujeres que tienen muchos amigos hombres, y no tantas mujeres, por ejemplo yo. Bueno, también en eso no comparto. Para mí la amistad entre el hombre y la mujer es solamente un estado, es un tiempo, y luego desaparece. Porque para mí la amistad es una cuestión de amor, ¿no es cierto? De amor y honor. Sí, lógicamente. Y bueno, si estás enamorado de tu amigo, entonces... No estás enamorado, estás... no necesariamente tiene que haber amor. No necesariamente tienes que estar enamorado para que haya amor. Claro, claro, totalmente. Pero bueno, son cosas complejas. Está bueno charlar. No sé, yo, la verdad, es difícil ponerse en una postura. Comento a la audiencia de que, por lo general, este programa no se caracteriza por hacer estos debates sexistas baratos, pero bueno, creo que también está... Que se sepa, ¿no? Pero creo que está bueno esto. En definitiva, yo creo que el hombre es histérico, yo lo reconozco, creo que tengo mi grado de histeria también. Pero bueno, qué sé yo. Cata. Sí. ¿Qué otras... Presta atención a esta pregunta. ¿Y qué otras cosas en tu vida te han causado esa electricidad en el cuerpo, aparte de amor... Y aparte de una zapatilla mal enchufada, ¿pero qué otras cosas te han causado esa electricidad, esa cosa que no se sabe bien qué es en el cuerpo? La música. La música, mirá vos. La música, sí. Me sigue produciendo electricidad. Bueno, yo hacía música. ¿Hacías? Ahora vuelvo, pero estoy más, no lo hago como antes, porque yo antes estudiaba música, estudiaba en el conservatorio. ¿En qué conservatorio? En el conservatorio Manuel de Falla. Mirá vos. Y ahora ya no dejé el conservatorio, pero me sigue produciendo electricidad y es genial. Yo considero de que realmente, yo no me lo esperaba, pero realmente la música también me genera una electricidad gigante en el cuerpo. La sensación de estar arriba de un escenario creo que es indescriptible y una de las más importantes en mi vida. Y no me lo hubiera imaginado nunca. ¿Viste? Bueno, vos me entendés porque vos también haces música. Es impresionante. La primera vez yo me acuerdo que agarré mi instrumento y lo toqué. Así con... Sentí el sonido cerca. Recordamos que tocás el violín, ¿no? Sí, eso no lo dije, toco el violín. La primera vez que agarré el violín y lo escuché mientras tocaba, que en realidad estaba tocando cualquier cosa, ¿no? Era ruido. Claro, pero bueno. Pero es como esa relación, es genial. La experiencia de poder tocar un instrumento y de las cosas que te trae la música, yo creo que no te las da ninguna otra... Es como el arte, en realidad, también la danza o... Creo que, claro, que todas las artes tienen su... Bueno, y otra cosa que también me genera esa sensación es el aire de radio, obviamente. Esa adrenalina. Es una adrenalina gigante. Como cosquillas en las tobillas. Es que yo, de hecho, cuando escucho radio o escuchaba radio desde más chico, siempre sentía... Me imaginaba al conductor, o me lo imaginaba, me lo representaba, me imaginaba el estudio de la radio... si es que no lo conocía físicamente esa persona, me lo imaginaba, y creo que es un mundo, ¿no? Es como producto también de la imaginación, una parte de la radio. Creo que es mitad y mitad. Mitad lo que se dice, lo que se habla, lo que sale al aire, sí. Y la otra mitad creo que está pendiente del oyente. Creo que es un poco que se imagine lo que sucede en ese estudio. Sí, es como mucho más democrático en ese aspecto. Claro, es como participa una participación. Muchísimo más el oyente. Es un medio que genera esos espacios. Bien, Freddy, un compañero, un amigo mío, quiero que le digas a la audiencia, y después vos, Cata, también, para que se den una idea, esto de la imaginación, ¿a qué famoso, o famosa quizás, a qué famoso te han dicho que te pareces, o que te pareces, Viste que hay gente que te dice, che, vos tenés un aire, no sé, a Richard Gere, ponele. ¿Viste? Entonces, pasa eso. Bueno, mira, a lo largo de mis edades fui mutando. Me han dicho desde que me parecía Jean-Claude Van Damme, pero pesaba 70 kilos. Y bueno, usaba pelo corto como Jean-Claude y tenía la cara cortada. Ahora, no, pero en serio te estoy hablando. Y ahora me dicen que me parezco a Shrek. No. Porque pero... muté. Ya de mis 70 kilos pasaron a ser 110 kilos y mi cara estirada pasó a ser una cara redonda, pero muy bonita en realidad. Y se destacaban siempre mis dientes. Mírenlo. Y el color verde, ¿no? También. Sí, eso color verde. Creo que es lo más parecido. Freddy, yo creo que, no sé, yo desde que, por lo que te conozco, yo creo que esa electricidad la debes sentir en el ring también. Sí, escuchaba recién a mi coequiper y bueno, ella lo siente en la música. Yo realmente la adrenalina, bueno, yo soy profe de educación física y sentí siempre adrenalina con los deportes. Y de los deportes, a mí siempre me gustaron los deportes de contacto. Jugué unos 15 años al rugby. Me surgía adrenalina y también, bueno, paralelo a eso, boxeé. Y subir a un round, aparte de darte un miedo terrible, un miedo escénico, un miedo a que te maten a trompadas, porque eso nunca se pierde, ¿eh? No, creo que no. Hasta Rocky Balboa, la verdad. Sí, te puedo asegurar que hablando con mis colegas boxeadores, siempre tuvieron miedo, ¿no? En los segundos antes de subir, en la parte anterior, ¿no es cierto? Al combate o a un partido de rugby. Pero después eso se pasa. Termina esa adrenalina, uno se luce o se quiere lucir con lo que sabe y eso hace que se termine el miedo y que empiece la parte del disfrute, ¿no? Porque yo creo que si no haríamos las cosas que nos gustaran, nos disfrutaríamos. En el caso de Cata, la música, y en mi caso, bueno, las trompadas o estar con un equipo mío de 15 hombres tratando de llevar una pelota a una línea, eso es hermoso porque cada uno ve en el arte que expresa o lo que quiere mostrar, ve algo de su personalidad. Mira vos, y Fred, además sos profesor de educación física, sí, y enseñás boxeo. Enseño boxeo también. ¿Qué sensación es más fuerte, la de estar en un ring o la de enseñar, la de educar? ¿Cuál es la más potente en tu vida? Mira, son diferentes, ¿no? La etapa de activa en cuanto uno hace el deporte es mágica. Es eso de que Cata se sube y toca. Y después enseñar, yo creo que todo... yo me considero un buen rugbyer frustrado y un buen boxeador frustrado. ¿De qué jugabas en el rugby? De pilar. Jugaba de pilar y tercera línea, ya te digo, busté mucho y... Bueno, un tercera línea por ahí con 90 kilos y un pilar arriba de los 100 kilos. Pero a lo que iba era esto de que... Me olvidé lo que iba. Esto de educar, de enseñar y lo de jugar era. Ah, sí, bueno. Y la educación, bueno, como frustrado... Uno es un buen docente cuando es un frustrado, yo creo, en la actividad, ¿no es cierto? Es una declaración. Yo tuve un profesor en primer año, y si me está escuchando, que le pido disculpas, ¿no? Pero es lo que siempre me expresó. El tipo daba la materia de, si me equivoco, física. Era profesor de física, lo tuve en primer año del secundario. Y el tipo parece que era ingeniero, no sé cómo era la mano, laburaba el tipo. Era un ingeniero, no me acuerdo de qué exactamente. Pero daba muy mal la clase, era el peor educando, no te explicaba nada, era una cosa mal abstracta, humor. Malhumorado, ¿viste? El tipo fumaba mucho, siempre tenía el paquete de cigarrillos encima, no fumaba en la clase, obviamente, pero no. Te das cuenta que era una persona así compulsiva, nerviosa. No sé si quizás lo tengas en vista, Freddy, vos, a este tipo, al profesor, no me acuerdo el nombre... exactamente ahora, pero... Pongámosle un seudónimo. No importa. Creo que se llamaba Juan. Bueno, dejémoslo ahí. Sí, no me acuerdo bien del nombre, pero era muy característica su clase porque daba toda una cosa muy abstracta y no se entendía nada, fórmulas, y no, era inentendible el tipo, inentendible. Yo creo que este muchacho, alguno de tus compañeros le habrá parecido mágico. Yo creo que cada uno de los alumnos se identifica siempre, tiene un referente como docente, ¿no es cierto? Está el que elige un docente que le pega bien y quizás a ese docente. Es algo muy subjetivo el tema de la docencia. Pero bueno, hablando y respondiendo un poquito a tu pregunta, yo también siento, no sé si adrenalina cuando estoy explicando una clase o cómo se tira un gancho o cómo se tira un cross, pero sí siento, me proyecto hacia el futuro, ¿no? Si este tipo que vino nuevito con el bolsito va a ser algo de lo que yo no pude ser. A eso iba cuando me refería a ser un frustrado en las actividades, ¿no es cierto?, que yo desarrollo y creo. Entonces es como que me proyecto y ese proyectarme no sé si me provoca adrenalina, pero me provoca sueño. Yo creo que si algún día vean la televisión alguna de esas personas que han pasado por mis manos como alumnos y lo vean, no sé, yo ahí creo que sentiría una adrenalina y creo que hasta emoción, ¿no es cierto? Todavía no ha pasado, pero bueno, todavía no me como, morí. Como cual Rocky Balboa ante Tommy Gunn. Claro, ¿no? un encaminamiento de la... Está bien encaminar la frustración en esos... Sí, yo creo que es productivo dentro de todo. Claro, si vamos a sentir frustración, por lo menos hagamos algo copado con eso. Sí, acá hay gente que dice que, bueno, Freddy, dejes de hablar gansadas, no sé... Si son conocidos tuyos. Seguro, sí, porque no me conocen del modo formal. Claro, claro. En el próximo bloque, bueno, vamos a estar comentando una actividad que se está realizando aquí en el barrio, en la escuela media número 5. El programa de Patios Abiertos, y lo vamos a estar comentando con Freddy, esta actividad. 11:01, vamos a ir a una pequeña tanda, música, y seguimos con este debate aquí en el parlante. Si querés comunicarte, 02320-452-423, línea directa o mensajes de texto al 1567-98-52-46. Podés ingresar a www.laposta-regional.com.ar o también escribirnos a fmlaposta@yahoo.com.ar. Bueno, vamos a la pausa, ¿eh? ¡Mierda, carajo! La Posta, 96.5. Una radio hecha por vecinos, vecinas y organizaciones sociales. Cultural, comunitaria y educativa. FM La Posta, FM La Posta, FM La Posta, FM La Posta, FM La Posta. La Posta, 96.5. Desde Cuartel Quinto. Nueva ley de radiodifusión. Propuesto por organizaciones de la sociedad civil. Fue sometida a consulta popular en todas las regiones del país. Servirá para reemplazar al decreto que rige desde la dictadura y está basada en los 21 puntos. Por el derecho a la comunicación. Acordado por organizaciones que integran la coalición por una radiodifusión democrática. Reunidos a convocatoria de Farco. Organizaciones que no tienen fines de lucro podrán acceder a tener una señal de transmisión. Cualquier ciudadano o ciudadana podrá dar su opinión. Podrán tener sus propios medios para hacer oír su voz. 25 años que se viene debatiendo sobre esto. Vieja deuda de la democracia argentina. A todas las radios, compañeros, compañeras de las radios comunitarias del país, felicitaciones a todos los que hacemos Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Atención a toda la audiencia. Sábados de 10 a 12, entrada libre y gratuita. El Parlante, segunda temporada. Bueno, basta, chicos, yo no los quiero ver más, basta. Señor, le repito que este no es ese tipo de programas, ¿eh? ¡Váyanse al carajo 100 veces! ¡Así! mismo. ¡Mierda, carajo! Bueno, basta, chicos, yo no los quiero ver más, basta. Le repito que este no es ese tipo de programa, ¿sí? Shut up! ese tipo de programas, ¿eh? Así no. Once y cuarto de la mañana, si querés comunicarte con nosotros, si querés comunicarte con el parlante, 02320-452-423, mensajes al 1567-985246. Y estamos con dos invitados aquí y participantes del parlante, dos grandes amigos, amigo y amiga, mejor dicho. Cata, Catalina, Freddy. Hola, Freddy. Bien, seguimos con el parlante 11 y cuarto de la mañana y vamos con algunas efemérides del día de hoy. Un 26 de septiembre pasaban cosas a lo largo de la historia, como por ejemplo un día como hoy, un 26 de septiembre de 1878, se funda la ciudad de Maipú, apa, en Buenos Aires. La funda Francisco Bernabé Madero. Importante. Interesante. Un día como hoy se funda Maipú, así que es la fundación de Maipú. Un saludo para la gente de Maipú. Claro, saludos para la que gente. Que nos está mirando. Y para todos los que me conocen. Claro, ¿viste? Esa es típica. Bueno, además también, un día como hoy, Bob Dylan hace su primer debut en público. Bueno, su primer debut fue algo de redundante. Su debut en público. ¿En serio? Un día como hoy, de 1961, Bob Dylan debuta en público. ¿En dónde? No dice, no, pero importa. Debuta en público. Imaginémoslo en un escenario. Y Bob Dylan allí hace... Asustadísimo Bob Dylan en público, ¿no es cierto? En esa época. Hija y debutaba. Y sí, no es fácil. Un saludo a Bob Dylan. Que nos está mirando. 1758, nace Cosme Argerich, un médico argentino, el fundador de la Escuela de Medicina de Buenos Aires. Eso es importante. ¿Qué nombre? Cosme. Cosme. Lo que habrá sufrido en la primaria. Cosme. Igual tiene algo como de universal, no cósmico. Es que viene de ahí como lo cósmico, lo claro, viene como el universo, es como... Igual lo deben haber cargado de una forma. Y yo me pobrecito. Imagino que habrá sufrido en la primaria. Sí, más que a mí, como Shrek, por ejemplo. Claro. Bueno, y dejó el hospital Argerich. Y sí, pero nada más y nada... Y bueno, con ese nombre tenía que hacer algo importante. Llega Pablo al estudio. ¿Cómo estás, Pablito? ¿Todo bien? Impresionante. Bueno, sé que se va a ir sumando al estudio de la radio. Otro de los hitos sucedidos en un 26 de septiembre, otro de los que nace un día como hoy, 1889, nace un gran filósofo, alemán, Martin Heidegger. Un día como hoy nacía este filósofo alemán. Copado. Hoy también. Hoy también es el fallecimiento de... No sé qué hubiese sido del mundo si no nacía Heidegger. No sé, muere en el año 1976, pero bueno, un día como hoy nacía este filósofo alemán. Y también un 26 de septiembre del 2008, es decir, al año pasado, fallecía Paul Newman, el actor cinematográfico norteamericano, nace en 1925, ya tenía unos cuantos años. Y bueno, fallece un 26 de septiembre el año pasado. Igual la pasó bien. Sí, eso sí, ¿eh? Si no nacía Paul Newman, el cine mundial hubiese caído. Sido una catástrofe. Sí, sí, sí. Agradezcamos. Hoy es, internacionalmente, hoy es el Día Internacional de la Sordera. ¿Qué? Hoy es el Día Internacional... Y lo decimos en radio. ¿Qué? Es paradójico. Hoy es el Día Internacional de la Sordera. ¿Qué? Y lo decimos... Ya entendí. Bueno, caíste, Fede. No, le repito que este no es ese tipo de programa. Bueno, ¿sí? Mirta, no te enojes. Hoy es el Día Internacional de la Sordera. Así que lo anunciamos por radio. Para todos los sordos. Mierda, carajo. Que nos están mirando. Bueno, estos son algunos de los hechos. Un 26 de septiembre. Hoy también es el cumpleaños de una amiga, así que ya le había dicho un feliz cumpleaños. Yo también, una amiga también. ¿Cumple hoy? Cumpleaños. Yo tengo más amigos que cumplen, por ejemplo. En mayo no conozco mucha gente que cumple. Yo cumplo en mayo. ¿Vos? Bueno, sí. Tres. Pero los había contados. Yo cumplo en julio. Pero bueno, me gestaron en septiembre, en el mes del amor, me parece, ¿no? Eso es, creo que es importante, ojo, sí. Tiene que ver con las hormonas. Pero en septiembre cumple un montón de gente, porque se gestan en las vacaciones. Yo creo que lo peor... También, en la playa. Enero, febrero, a pleno. ¿Sí? Enero, febrero, a pleno, pero yo creo que debe ser bastante terrible, cumplir los años en enero, en febrero, está toda la gente de vacaciones. ¿A quién te invitas a tu cumpleaños? Bueno, yo cumplo el 26 de diciembre. Oh, estás en el horno. ¿Qué hacemos? Y zafamos porque de repente no tenemos que comprar muchas cosas, ya está todo comprado. Claro. Y festejamos. La torta en realidad es el budín por la mitad de Navidad que sobró porque a nadie le gustaba y le ponemos una vela. Bueno, tiene todo tiene sus pros y sus contras. Yo tengo una amiga también que cumple el primero de enero. Ah, cumpleaños el primero de enero. Es un error. Debe ser tremendo. A mí me dejaría una carga psicológica. Bueno, yo tengo un amigo que cumple el 31. No, no. ¿Sabes quién cumple el 31? Mi abuela. ¿En serio? Mi abuela cumple el 31 de diciembre. ¿La pasa bien? No. Todo el mundo dice feliz año nuevo, feliz año, felices fiestas y... Ah, cierto, jamás, feliz nunca cumpleaños. Un cumpleaños. Sí, de última, ¿no? Jamás. Claro. Bueno, te sentís el último orejón del tarro, creo sí, yo. Sí, y el que cumple el 24 de diciembre. No, también. ¿Así? No. No, es así terrible. No. No. Debe ser terrible. Pero los de diciembre conozco un montón de gente que cumple años. Yo no conozco muchos. Bueno, y el que cumple el 29 de febrero, ¿qué pasa con esa gente? O 28 o primero de marzo. ¿Sabes qué pasa en febrero? No me acuerdo qué día, no recuerdo bien, pero en febrero, uno de los tantos días que tiene el mes, es el día de los programadores. Viste que está el día del maestro, el día del estudiante, el día de tal. Está el día de los programadores. ¿Programador de qué? Programadores. Ah, de programadores, ¿no? De los PC, que programan. De los que programan. De los que programan, fiestas. De programas todo. De computación. Todo. Sí, claro. Incluye mucha gente. Sí. Incluye mucha gente, sí. Entonces, lo interesante no es que solo que tienen su día, sino que solo es el día de los programadores, supongamos que sea el 12 de febrero. Sí. Es el día de los programadores solo si es año bisiesto. ¿Me estás hablando en serio? Te lo digo en serio. Entonces cumplen cada 4 años. Cada 4 años es el día de los programadores. No lo puedo creer. De verdad. Y no es 29 de febrero. No es 29 de febrero. Es ponele, un día que está todos los años. Ponele el 14. Bueno, claro. No es tan comercial, ¿eh? Porque uno, cuando se quiere acordar, llega la Navidad y el Año Nuevo enseguida. Yo claro. Reclamaría, si fuese programador, reclamaría mi día que sea como todos. Reivindiquen a los programadores. Por favor, por favor. ¿Cuántas cosas pasan por nuestra vida si no es por gracia de los programadores que programan, por ejemplo, las tandas publicitarias en la televisión o los que programan los programas de PC para que salga al aire la radio? Claro, o los que programan una fiesta, como las fiestas que hace el Culebrón. Por supuesto. O los que programan, no sé... Un programa. Valga la redundancia. Claro. Valga la redundancia, sí. Por favor. Yo, la verdad es que si fuese programador, lucharía por mi derecho al día del programador. Traigamos un programador que venga a hablar sobre su día. Rubén, ¿verdad? Después hablamos con Rubén a ver qué piensa. ¿Qué yo, piensa él de eso? Si yo le he comentado esto, se lo dije en Barrio Abierto. ¿Y qué te dijo? Y salió al aire, estábamos hablando en la radio abierta y le decía, pero vos sabías que es el día del programador cada 4 años, es tremendo, solamente año bisiesto, es una vergüenza. Sí. A mí no me entra en la cabeza. No me y no es de programador cabeza. Eso. ¿Quién programó eso? No estaban los programadores presentes. No estaba en el consenso. No. podría ser el día de la suegra, ¿no es cierto? Así, cada 4 años. Existe el día de la... ¡Claro! ¡Ah! ¡Claro! Como que está, pero cada tanto. Claro, pero cada tanto. De vez en cuando. ¿Cuándo hay que cuidar al nene? ¡Claro! O la nena. Sí. O la nena. Hay una frase que dice... Vieron que es típico esto de la suegra que llega a la casa, ¿no? Supongamos, Freddy, de que yo soy tu mamá. Entonces, yo vengo a visitar tu casa. Hagamos la muestra. Hola, ma. Hola, ¿cómo estás, hijo? Vine a conocer tu casa ahora que estás casado. Sí, ma, pero no quiero que entres porque medio que no está como vos la dejaste en casa. Y está la famosa frase, limpio por donde mira mi suegra. ¿La escucharon alguna vez? Sí. Es tremendo. Qué vieja bruja, ¿no? Qué limpio, vieja bruja. Limpio por donde mira mi suegra. La mira que hace así, que pasa el dedito... Arriba de las lámparas. Claro. Oh. ¿A quién le importa? ¿A quién le importa arriba de las lámparas? ¿A quién le importa, no? Por favor. Nadie lo ve. No, para nada. Arriba de la tele. Que vayan las arañas ahí, que hagan sus... Bueno, ¿a vos te gustan las arañas? No es que me gusten las arañas, pero me da lástima matar a la araña, porque en definitiva si no me hace nada... Bueno, pero yo soy aracnofóbico, así que las mato. ¿Ah, sí? Sí, sí, me dan mucho... Sí, sí, miedo e impresión. Creo que miedo, sí. Tengo miedo a las arañas. Sí, lo hago público. Declaración. Porque es un espacio de terapia para mí. Hoy tengo miedo a las arañas. Es el blog de Freddy. Fobias al 15-67-98-52-46 o también al 02320-452-423. Nos escribís en fmlaposta@yahoo.com.ar. 11 y 24 minutos y me acordé de una fobia. ¿Cuál, Fede? Hay fobia, la fobia de encontrarte botones tirados en la calle. Hay una fobia de eso. Sí, sí, sí, no sé cómo se llama, botonofobia, no lo sí, sé. No sé cómo se llama, pero es tristísimo. ¿En serio existe la fobia de la persona que tiene miedo de encontrarse botones tirados en la calle? Ah, por... no lo sabía. Es demente. Es un horror, es pobre gente. ¿Pero quién se encuentra un botón en la calle? Pero por favor. Y che, hay muchos, sobre todo en la primera. Por favor. ¿Es miedo a los botones o a los que se encuentran botones en la calle? Miedo a los que se encuentran botones en la calle. O sea que tiene miedo de vez en cuando, es como el día del programador. Claro. Una cosa así, es raro. Nada. Es raro. A la mercería no va. Y calculo que no. Va la mamá, supongo. Claro. 11 y 25 minutos, vamos con algo de música y ya seguimos con más del parlante del día de hoy. Just to be blessed. La la la la la la la. not a doubt you ever existed. I only have a problem when people insist on taking their hate, placing it on your name. So they say a troubled boy, just because you like to destroy. You are the word is destroy. I break this bottle, think of you fondly. Didn't see you in a limousine, flinging out a fish out the on the beat to the horn. The hearts and letters come and keep turning rich in the wine. Walking the mean is not a jack in the arm, it's a nail in the beam on the barren earth. You scatter your seed, be the moral of the virgin. Bueno, vamos a la pausa, ¿eh? ¡Mierda, carajo! La Posta, 96.5. Una radio hecha por vecinos, vecinas y organizaciones sociales. Comunitaria y educativa. FM La Posta, FM La Posta, FM La Posta, FM La Posta. La Posta, 96.5, desde Cuartel Quinto. Nueva ley de radiodifusión. Propuesto por organizaciones de la sociedad civil. Fue sometida a consulta popular en todas las regiones del país. Servirá para reemplazar al decreto que rige desde la dictadura y está basada en los 21 puntos por el derecho a la comunicación acordado por organizaciones que integran la coalición por una radiodifusión democrática. Reunidos a convocatoria de Farco. Organizaciones que no tienen fines de lucro podrán acceder a tener una señal de transmisión. Cualquier ciudadano o ciudadana podrá dar su opinión. Podrán tener sus propios medios para hacer oír su voz. 25 años que se viene debatiendo sobre eso. Vieja deuda de la democracia argentina. A todas las radios, compañeros, compañeras de las radios comunitarias del país, felicitaciones a todos los que hacemos Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Red por el Derecho a la Infancia. Estos años hemos trabajado realizando diferentes iniciativas. Realización de la Jornada de Buen Trato. Capacitación sobre la nueva ley de infancia. Pedido de una escuela más en Cuartel Quinto. Presentación de notas reclamando la recolección de residuos en todos los barrios. Red por el Derecho a la Infancia. Para exigir que se cumplan los derechos de los chicos y chicas de Cuartel Quinto. La mayoría de estos chicos eran lo que nosotros llamamos, yo les digo, inclusive los cargo, ¿no? Porque eran casi todos pibes chorros, digamos. Qué importante es darle proyecto a un adolescente y a un joven, porque la otra posibilidad es la muerte, tanto en las cárceles como puede ser la muerte por un tiro o por cualquier otra circunstancia, ¿no? El adolescente lo que necesita es posibilidades. Vos pensás que más del 60% de los adolescentes están por debajo de la línea de la pobreza. Es casi, te diría, un país sin futuro si vos no le brindás posibilidad al adolescente. Vos pensás que todos los años 90 el porcentaje de familias pobres que perdieron el trabajo y que terminaron en la miseria es enorme, enorme. Bueno, eso es por decisiones que se han tomado. Entonces, a veces el chico comienza a comprender su historia y comienza a ser, sin darse cuenta muchas veces, protagonista de un país con una historia distinta. El mensaje que decimos a la sociedad, al pibe chorro hay que darle posibilidades, no hay que tratar de, como dice la sociedad en general, hay que matarlo a todo, no. No hay que matar a nadie, hay que tratar de darle posibilidades, porque si fuesen nuestros hijos y si fuésemos nosotros los que estaríamos en el lugar de esa familia, posiblemente necesitemos la comprensión de un país que se piense con infancia, con adolescencia y con juventud, con guardapolvo, con pan y con trabajo. La Posta, 96.5. Construyendo la identidad de nuestros barrios. Una radio hecha por vecinos, vecinas y organizaciones sociales. Cultural, comunitaria y educativa. La Posta, 96.5. Desde Cuartel Quinto. www.laposta.regional.com.ar. 19 grados 5 décimas la temperatura, o por lo menos así lo dice el Servicio Meteorológico Nacional. No sabemos si es la verdad pura, pero por lo menos así lo dice. Ciudad de Buenos Aires. Y sí, por lo general sí. ¿Sabes qué descubrí? ¿Qué? ¿Viste en la página del MSN? Sí, que es un movimiento, Hotmail. Un movimiento sin naturaleza. ¿Viste la página del MSN? Sí. Por ejemplo, cuando salís de Hotmail, cerrás tu cuenta y te aparece la página de MSN. Bueno, abajo está la temperatura. Entonces vos ahí pones tu ciudad. Yo puse, no está la ciudad, el partido de Moreno, pero lo más cercano es Morón. Ah, mirá. Entonces te tira la temperatura de esta región. Sí, igual sabés que una vez en Canal 7 escuché a Nadia, la que da el tiempo. Una, no sé, es de otro país, ¿no? Esa mujer. No sé. Una rubia. Sí, que siempre le dan el mate en vivo. No, esa es otra. ¿Esa es otra? Sí, esa habla en castellano, la otra tiene como pero una... Pero esa también habla en castellano, Nadia. Si sí, no, se pero... le entiende nada. Pero no es el castellano de Anamá Ferreira. De nada, peor bueno, que ese castellano. Casi castellano. Una vez dijo que una vez que se cruza el río Reconquista, hace 2 grados menos. Mira vos. ¿No? Que las afueras ya de Gran Buenos Aires, llegando hasta acá y pasando, hace 2 grados menos que lo que te dicen en Ciudad de Buenos Aires. Qué específico. Wow. Loquísimo. 2 grados menos. Sí, por ahí, lo dijo en invierno, no sé si ahora se mantiene la misma relación. Yo no sé. Yo no soy, tengo ni idea. Yo que soy del sur, en el sur sí hace, en Lomas de Zamora por lo menos. Ah, sí, en el sur suele hacer más frío, especialmente más. En Tierra del Fuego. Sí. Bueno, claro. Y no te digo en el polo. En el polo es muy frío el juego. ¿En qué polo? En el polo, en el juego, es muy frío, es muy... Sí, ¿no? La hinchada como que no alienta. Claro, es muy híbrida. Uh-huh. Sí, son unos burros los que juegan. Poquita amarga. Sí. No es muy sanguíneo el juego. No. Ni ahí. No. Uno diría que pegarle a la pelotita con un palo es como que... Además, te da bronca, ¿no? Pero no, yo, ni ahí. No, sí, tendrían que ponerse guantes de boxeo. Creo que tendrían más habilidades, ¿no es cierto? Porque tendrían que colgarse de la silla de montar y poder pegarle a la pelotita. Y tendría que ser un poquito más grande. Yo lo reformaría el juego. Sí, totalmente. Sí. Pero totalmente. Bueno, estábamos comentando afuera del aire algunas cosas clásicas. En el vacío. En el vacío. Estábamos hablando algunas cosas clásicas de una no muy vieja época. Los recordados, lamentables por un lado y por el otro, bueno, qué sé yo, son recuerdos que uno tiene. Los años 90. Ah, qué bellos. ¿Qué Menem, uno a uno. qué complejo. Dualde en la provincia. Hermoso, esos tiempos. No, es tremendo. Tiempo. Ya no los hacen como ahora, no, en esos tiempos. Sí, sí. Por favor. Bueno, basta, chicos, yo no los quiero ver más, basta. Esta mujer también sí. Es de los 90. Símbolo de los 90. Es un símbolo de los 90. Va, de todas las épocas, pero en los 90. Pero en los 90 le gustó. Señor, le repito que este no es ese tipo de programas, ¿eh? No, es de otro tipo. De otro tipo. No. ¿Qué te iba a decir? No sé, me hizo olvidar, Mirta. Ya me olvidé, Mirta, me hiciste confundir, Mirta. Los 90. Los años 90. Vieron que estaba de moda. A ver. Y esto lo hablábamos con Carla la otra vez. Estaba de moda en los años 90 decir, en una época, estaba muy de moda decir las palabras al revés. Claro. Era muy canchero decir. Alberre, ¿no? Sí. Alberre, sí. Era muy cheronca. Era muy cheronca. Recuerdo esa época, sí. Como si fuera ayer. Sí, es recordada, por favor. Eso de decir las palabras al revés, por ejemplo, esto de que era cheronca, oh, qué lindo. Alberre, había más. Sí, había más. No sé si, ¿qué recuerdan? también, Alberre. No, en Capicúa, no hablé, en Capicúa no hablé. También. Ah, claro, sí, esa no hablé también en Capicúa, no hablé. Era tremenda. Pero bueno, de esas cosas, los años 90, esto de esas palabras dadas vueltas, que yo no encuentro ningún sentido... No me entra en la cabeza. ¿Qué gracia tiene decirlo al revés? Y no tiene nada de canchero. No. Ustedes no se dan cuenta, pero bueno, son modismos. Era un modismo de mi época, ¿por qué no? Yo tenía... ¿Sí? ¿En los 90 cuántos añitos tenía? Bueno, tenía poquitos igual. Pero ustedes no habían nacido y a veces... No, sí. ¿Ah, sí? Claro, sí. Mi infancia fue todos los 90. Pero claro. Che, parecen más jóvenes de lo qué que buena son. ¡Qué buena onda! ¡Qué bueno! Está pero bueno, media yo no los quiero ver más, basta. La cuestión es de que yo entré a la adolescencia con la crisis del 2001. Yo también. Para mí fue espectacular. Fue lo más. Fue un momento de mi vida que quedó en los libros de historia. Claro. Bueno, volvamos al BR. Al BR, esto de decir las palabras al revés. A mí se me hace que tengo una teoría para eso, porque Menem se lee igual de atrás para adelante. Es verdad. Y Menem fue el símbolo de los 90 por excelencia, ¿no? ¡No! Es, por eso, se lee al revés. O sea, decir las palabras al revés o en Capicúa era como hablar de atrás para adelante porque el nombre del presidente era lo mismo. No. Y que iba un poco para atrás. Sí, sí. Lo mismo también. Que la provincia de Neuquén. No, sí. Neuquén también es verdad. Es increíble. No, pero hay una diferencia que nadie se percata. ¿Cuál? ¿Cuál? Que Neuquén lleva acento. Ah. Ah, sería Neuquén. Claro. Neuquén. Entonces no es tan Capicúa. En inglés. Claro. Ahí te cambia, te cambia. Es el Capicúa del extranjero. Capicúa extranjero sería, pero no Neuquén. Es Capicúa 100%. Entonces Menem también es Menem. Porque es Menem. No, ah, sí, tenés razón. No, porque es como es grave, Menem. No, pero no lleva acento, Menem. Porque termina en M. Y las que termina en N o S, Neuquén, o vocal. Neuquén lleva o tilde. Vocal. ¿Cómo? Neuquén lleva tilde. Claro. Acento tienen todas las palabras. No, claro, pero Menem realidad también tendría que tener tilde, porque es grave que termina en M. No. No, sí. No. No, N, S o vocal. No, esas son las agudas. Y bueno, pero justamente las no agudas... lleva... Pero no llevan acento. Esas son las agudas. Las no, sí, no... Igual dicen que los apellidos y los nombres no cumplen las reglas. Ah, es verdad. Eso. Ah, hay una campaña que se... no sé si lo vieron. Sí, de gente que pone los perdidos. Acentos. Es sí. un chico con rastas que vive en México. Y increíble. Lo empezó él. Sí. Estaba bueno. Iba por todos lados en la calle y ponía acentos. Ponía, no acentos, tildes. Porque acentos tienen todas las palabras. Sí. Ponía tildes en todos los lugares de la calle de la vía pública donde faltaba una. Acá creo que estoy mirando, mira, los carteles que tenemos acá en la radio y creo que no falta ninguna. Yo creo que, yo traté de poner, poné la cartelera de la programación. Sí, porque no la escribimos nosotros. Habría que analizarla. Habría que analizarla, como por ejemplo acá, ¿no? Esto habría que analizarlo. Ah, eso es. Una voz es por el género. Ah. En vez de poner un voz, es una voz. Ah, claro. Claro. Ah. Un saludo a los chicos de Una Voz en el Desierto. Sí, sí. Y también estaba de moda, incluso se sigue usando, y esto lo puede decir Pablo, esto de decir estas cosas como, por ejemplo, ¿qué haces? O ¿qué aceite? O ¿qué acelga? O ¿qué acelga? O ¿qué aceituna? Claro. Todo viento. Todo viento. Todo viento en popa. ¿Bosta? ¿Bosta? ¿Y botella? Claro. Es un poquito violento. Y botella. También, o qué sé yo. Por ejemplo, Freddy, ¿vos qué decís? Me sacaron todo, a mí no me quedó nada. ¿Qué talco? ¿Qué tal? ¿Qué talco? ¿Qué tul? ¿Qué tul? ¿Y pero esa? Y por Dolores Trul. Ah, claro. ¿Qué trul? ¿Qué tal? A ver si. Por ahí hay algún oyente que esté atento y que diga, epa, yo uso algunas. ¿No? Sí. O por ahí tengo un hijo que las usa mucho y me tiene las bolas llenas. ¿Cómo andamio? Me salió una. ¿Cómo andamio? ¿Cómo eso, andamio? Bueno. Sí, sí, sí. Graciela. Yo uso mucho Graciela. Ah, Graciela. Para decir gracias. Sí. O Graciani. O Listorti. Listorti. Ah, Listorti. Sí, sí. Estas cosas que... Pero Graciela la uso bastante. Yo también. Graciela la uso. Uh-huh. Yo sí. Gracias, Graciela. Pero tuve muchos problemas cuando le decía eso a mi mujer. Y no se llama Graciela. Graciela. Opa, pequeño detalle. ¿Quién es Graciela? No sé quién es. No pero, me bueno, llamo Graciela yo. ¿Y quién es Graciela? Te habrá preguntado, ¿no? Sí, no, es un modismo, digo, sí. Claro. Lo usan todos los chicos acá. Un modismo, ahora le dicen así. Modismos al 15-67-98-52-46. Ahí va. Línea directa 02320-452-423. O si no, escribirnos a fmlaposta@yahoo.com.ar. Y si no pueden ingresar, celular de Freddy. ¡Hola! Freddy, vos sabés que no, se pone en vibrador. Todos lo sabemos. Sí, bueno, pero... Mira, yo lo puse entre algodones. ¿Sabés qué pasa con este celular? Es que de los buenos. Cuando es algo importante, me avisa. Canta ah, igual. Es como un beep. Sí, sí. Y bueno, es el coordinador de Patios Abiertos. Bueno, hablamos un poco... Freddy es un poco, también vino acá como promotor de esto que se viene realizando, este programa de Patios Abiertos. El programa de Patios Abiertos se viene realizando en la escuela media número 5, busca generar espacios para la inclusión y retención educativa, con aprendizaje a través de propuestas de recreación, culturales, artísticas y deportivas, que se desarrollan en los establecimientos educativos durante los fines de semana. Coméntanos un poco, Freddy. Sí, bueno, hay varios talleres, ¿no es cierto?, de... talleres de básquet, de deportivos, también hay talleres de teatro para niños, hay escuela de folclore y también hay otras actividades que se hacen, siempre de chicos de 5 a 21 años, ¿eh? Y no hace falta que estén anotados en la escuela, simplemente es para integrar a aquellos chicos que están fuera del sistema educativo. Ahora próximamente puede ser que nuestro coordinador Leónidas Hermeaga, me hace acordar a Sadi. Le doy gracias por hacerme dado permiso, ¿no es cierto?, para venir acá y poder hablar de esto. ¿Hace cuánto empezó esta iniciativa de patios abiertos? Y hace alrededor de unos 3 años el tema de patios. Pero bueno, se fue incrementando en el horario. Antes era 1 hora, 2 horas. Ahora, bueno, nosotros estamos en 3 horas, pero hay escuelas que son de más tiempo, de 4 horas. Uh-huh. Así que bueno, gracias por este espacio a la radio. Y están todos invitados, ya sea de 5 a 21 años. Y puede ser que nuestro coordinador pida comedor. Sí, que ahora se está dando un desayuno que a muchos les viene bien. Y bueno, el objetivo es integrar a todos los que están fuera del sistema educativo. Ajá. A que tengan una oportunidad en cuanto a los talleres, ¿no es cierto? Y aprender algo nuevo. Entonces esto es abierto a la comunidad, no es solamente para los que van a la escuela. Es abierto a la comunidad y bueno, y Leónidas me dijo que recalcara eso, que es abierto a la comunidad. Buenísimo. Perfecto, así que bien, esta propuesta de patios abiertos que se viene realizando los fines de semana, un par de horas para, a través de esto de la cultura, poder enfocar el tema de la inclusión y la retención educativa. Uh-huh. Buenísimo. Bueno, gracias a la radio entonces por Por favor, espacio. Freddy. Y sabes que estás invitado siempre, puedes venirte los sábados acá a las 10 de la mañana. El parlante está dispuesto a abrirte las puertas. Gracias, chicos. Bien. 11:49 precisamente en este momento. La temperatura actual... Pasame un tema de Nino Bravo. 19 grados 4 décimas. Ay, no me hagas acordar de aquellos, hablando de los 90, aquellos artistas. ¿Cuántas canciones? Vilma Palma. Aguante, cae. Vilma Palma. Sí, igual a mí lo que me gusta mucho de los 90 es de los grupos de cumbia. Comanche. Comanche. Malacate. Pará. Mar Azul. Ricky Maravilla. ¿Viste que gustaba? Pero desde fines de los 80, Ricky Maravilla. Sí. Ricky Maravilla es más legendario. Yo me refería más a estos grupos juveniles de cumbia. Che, y ¿no? Viste que todos claro. Se visten... Peluche. Peluche. Montana. No. Montana. Volcán. Uy, no. Volcán. Tinta roja, eso que era. ¿Cuáles eran estos que cantaban? ¿Lo escribí en un boleto? No ese no ya. Me acuerdo cómo se llamaba. No, pero viste que todos usaban el mismo color de ropa, todos vestidos iguales. Y tenían una coreografía. Y mucho una coreografía. Fleco. Sí, mucho fleco. Mucho fleco, mucho fleco. Un cowboy tropical. Sí, era mega bizarro. Estaba pero bueno. Esto de los flecos en las camperas, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Después sí. Para los que se preguntan por qué el nacimiento de la cumbia villera, y bueno, con ese antecedente yo también hubiese hecho ese tipo de música sí. Después. Nos revelamos todos. Terrible. Y basta bueno, de todo. Discrepo. Ricky Maravilla fue uno de los impulsores de esta movida, de esta movida tropical. Alcides. Yo recuerdo en los años 90 que yo iba a bailar a lugares que ahora son iglesias, ¿no es cierto? Como Wall Street, bueno, y escuchar cumbia en esa época que la cumbia era la colombiana. Claro. No estaba bien visto. Nosotros escuchábamos los Rolling Stones, o bueno, en mi caso, yo me hacía el rebelde y escuchaba heavy metal, ¿no? AC/DC, Deep Purple, Was Night, todas esas cosas que por ahí ahora son clásicos. Pero bueno, la movida tropical empieza con Ricky Maravilla, Pocho la Pantera a partir de los 90. ¡Pocho la Pantera! Se engancha Comanche y bueno, y todas las movidas esas que ustedes dicen. Y sí. Ahí nace todo eso. Claro, son generacionales en realidad. Pocho y Ricky son más de... Son de fines de los 80, entrando a los aparte, 90. Aparte, te das cuenta que en la campera... Son como los padres y nosotros vivimos, sí. Nuestra generación vivió Comanche. Claro, Alcides para mí es fundamental. La campera de Pocho la Pantera. El pelito. El pelito. La colita. De Pocho. La colita. Sí, sí. Pochito. Y después, bueno, Lía Cruzet y Gladys La Bomba Tucumana son las referentes femeninas de la movida. Sí, sí. Son referentes, es verdad. Que aparte no era... Se le decía cumbia, era más bailanta, música tropical. Uh-huh. Iba como cambiando en aquel momento. Era distinto. Era distinto. Sí, hoy en día es cumbia. Sí, pero había muchos... Los Dinos. Los Dinos. Siete Lunas. Siete Lunas, pero ¿cuánto te acordás, che? Por favor. Sí, si tendrás CD. Se escuchaba mucho. Se escuchaba los cassettes. En casa se escuchaba mucho, claro, en casa se escuchaba los mucho. Los cassettes. No, para Antonio Ríos. Antonio Ríos. Sigue oh, claro. Estando. Era... El viejo Malagata. Después fue otra cosa. Pero... Y así, Ráfaga. ¿Y no, más Ráfaga, de... había uno anterior, el de la ventanita. Yo me Sombras. Que... Sombras. Daniel. Pará, pero ¿te acordás de...? Pero me acordaba que el de Ráfaga, y esto lo digo en serio, el de Ráfaga, el guitarrista no era malo. No era un tipo que hacía unas melodías medio truchitas. El tipo no era un mal músico dentro del contexto. Pero bueno, el de Volcán, la verdad que supo canalizar sus ganancias y hoy tiene una empresa de limusinas. ¿No? ¿En serio? Y maneja para Charlie García, el cantante de Volcán. ¿En serio? Es el chofer de Charlie García. El chabón tiene una empresa de limusinas. No, puedo creer. Es como... O sea, es el único cumbiero de la época que dijo, loco, la cumbia va para atrás, me guardo toda la guita y me pongo en una empresa. Y encima todo voy a manejar la limusina de Charlie. No, aparte, ¿no? Che. No se puso una empresita de taxis. No, de limusina. La hizo bien, la guardó toda junta debajo del colchón. Sí, y es el chofer de Charlie García. Podríamos hacer, ¿no? Como, se podría hacer como un especial. La limusina blanca de... ¿Cómo se llama el cantante? ¿Del cantante de Volcán? Sí. Edgar, no sé cuánto. Edgar Allan Poe. La limusina blanca de Edgar. Claro. No. Señor, le repito que no es ese tipo de programas, ¿eh? A mí me gustaría averiguar qué fue de la vida de estos cumbieros de esa época. ¿Sabes qué, Sam? Yo me estaba acordando de dos personas, dos mujeres. ¿Qué fue de estos grupos? Yo sé que uno está preso, el de Grupo Grimm. Ah, chelo. Claro. Bueno, y es la guerra de los colores. No, green, red. Yellow. ¿Sí? Yellow salió, yo encima en inglés. Y nada que ver con algo tropical. ¿No y encima en inglés? Era. No, y eran todos familia. Che, ¿y se acuerda de lo que pasó con estas minas? ¿Cómo las de. Las Azúcar Moreno, Seducidas y Abandonadas, ¿se acuerdan? Oh, eso, claro, eso es más de la movida latina, ¿no? Sí. Que llamaba latina. Seducidas y Abandonadas. Y en referentes del rock femenino están las hijas de rock and roll. Viuda de hijas. Ah, claro. Hijas de rock and roll. Tenés que ser histérica para poderte Seducidas y Abandonadas. Dejate de hinchar. Ah. Despechada. ¿Por qué se ponen en víctima? No salieron también... ¿Te das cuenta? Tenía razón yo. ¿No salieron de un programita? ¿Cómo? Sí. ¿No salieron de un programita también? Sí, es como el antecedente de Bandana, creo. Seducidas y Abandonadas. Seducidas y Abandonadas. Igual ¿quién estaban Seducidas y Abandonadas? ¿No estaba...? ¿No había un grupo que compartían Thalía y otra minita más? ¿También yo conocida? No sé, la verdad. Si alguien pero sabe, no es ese. Por no favor, es ese. Comuníquese. ¿Se acuerdan de Menudo? Menudo, no, yo era muy niño. No, yo sí me acuerdo, pero bueno, en esa época... ya te diría, principio de los 80, estaba Menudo que cumplías 15 años y te ibas de la banda y aparecía otro. Y creo que uno de los últimos fue este chico Ricky Martin. Claro. ¿Eh? Sí. Era como la selección. Claro, era como la selección. ¿Viste? Era como el sub-20, ¿no? Cumplías 30 y... ¿Cuánto tiene Almeida? Matías Almeida ahora. 30 y pico, no tengo ni idea yo. Pero igual, el tema estaba que cumplían 15 años y ya estabas viejo. Claro. Entonces tenía que venir uno chiquito que vendría entre 12 igual y 13 años. Igual dentro de un par de años vuelve, como Ortega, que ahora está convocado. Sí, o como Pablito Ruiz. No. O como Pablito Ruiz, que de repente apareció otra vez. Y de repente tenía 20, 30 años. Claro, ¿viste? El policía cantante. Jules, no, Fabián Jules. Fabián Jules. No, Fabián Jules. ¿Se acuerdan de ese hombre? El oficial Jules, güey, terrible. Bueno, ahí pocos triunfaron. Ese ya es más de esta época, más de los 2000. Sí, pero era mega bizarro. Luis Miguel, me acuerdo, ¿no es cierto? Nosotros que escuchábamos heavy metal decíamos, este es un maricón, re envidioso, ¿no es cierto? Lo de Menudo también, porque claro, todas las chicas de nuestra edad estaban acá, Menudo, Ricky, o no sé, había otro Luis que no me acuerdo, o Luismi. Y Luismi aparecía, todavía no era un puber, aparecía con esa vocecita de nena cantando, ¿no? Ese maricón, qué sé yo, ahora tiene mucha plata, tiene más que este chico que tiene agencia de limusina, creo que ahora tiene aviones privados, igual. Sí, ¿no? seguro. Y es probable. Uh-huh. Bueno, saben pero qué bueno, hay muchos fenómenos. Ya ves que yo me acordaba, ¿se acuerdan de los Tulipanes? Había un grupo medio pedorro que llamaba Los Tulipanes, también sí, de los 2000. Yo me acuerdo. Que habrá tenido sus 6 meses de fama. Y tienen una canción conocida, ¿no? Era la del pechito, si va a ir, el pechito con no, esos eran otros. Esos eran Pancho y la Sonora Colorada. ¡Ah, Pancho y la Sonora Colorada! Era mezcla. Eran otros, los Tulipanes una banda más rockera. Sí. Pero tenían una canción conocida. Hay una que decía, porque en el cielo no hay vino y cerveza. Tremendo, grupo tremendo, ¿lo tienen por ahí? Grupo no. Tremendo, por Dios. Ese sí, como que no. Che, con no, este ritmo loco suena tremendo. Vieron que la tenían ahí. Che, y pará, otro de los de la movida tropical, nos olvidamos de uno, de Caricia. Caricia. De Caricia. Caricia. Grupo Trinidad, no sé qué onda. No sé qué. Y de ahí salió Leo Matioli. Sí, sí. Claro. Era su voz. Epa. Ah, nada más y nada menos. Por Dios. Por favor. 3 minutos faltan para las 12 del mediodía. Ya tenemos que ir cerrando este programa, pero. Qué pena. Pero antes los invito a recorrer estas pequeñas cosillas que surgieron en esta década de los 90 y los vamos a deschavar aquí en el parlante. Dale. Lo vamos a estar haciendo, ¿saben? Perfecto. Bueno, Cata, hoy fue como la presentación de Cata, estuvo hablando un poco de su vida. Mucho gusto. Hemos hecho una Yo pequeña estuve entrevista. Hablando de bajada. Esos chistes. Por Dios. Si Cata habla de su vida, yo hablo de bajada. Son como, no pueden no decirse. No. Son obligatorios. Son lindos juegos de palabras, ¿por qué no? Dale. Claro, como hace un rato cuando dijiste, hagamos un bloque de locura y yo quiero uno de las monjas. Dije. Claro. Bien, vamos cerrando este programa. Teníamos un pequeño resumen de noticias de lo que estuvo pasando esta semana y vamos a comentarlas. Ay, a ver. Bueno, primero y principal, el proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual ingresó al Senado Nacional. Aguante, Néstor Russo. Allí es debatido durante 3 semanas. A la miércoles. En las comisiones de presupuesto y hacienda y de sistemas medios de comunicación y libertad de expresión. La coalición por una radiodifusión democrática, en otros puntos, le envió una carta abierta al vicepresidente de la nación, sí. Nada más y nada menos que Julio César Cleto Cobos, pedazo de nombre, para pedazo pedir, de hombre, para pedir pedazo de Cleto, decí Cleto, Cleto, agáchate que te la ¡qué cheronca! La cuestión... ¡qué canchero! ¡Qué cheronca! Noble capicúa, noble. Para... la cuestión es que le envió una También carta estaba abierta. Estaba de moda eso, ¿no? ¿Cómo? Decí Cleto. Sí, Arturo. ¡Marcelo! Decí rojo. ¡Date vuelta que te... ¡Marcelo! Agachate y... Eso estaba Arturo. Muy... ¡Arturo! Era bastante boluda la década de los 90, nos inundó. Cualquiera. Tenía rima hasta con Juan, que no sé con quién... Con Juan, Juan Pan. No. San, okay. Qué sé yo. Che, hablando de los santos, ¿alguien alguna vez soñó con San Cono? ¿Por qué pone en los sueños ponen a San Cono? ¿Vos soñaste con San Cono? ¿Quién va a soñar con San Cono? ¿Un cono con una aurora? No sé. Largá la mermelada de membrillo. Pero chicos, yo no tengo nada que ver, es la gente que San pone. San Javier. Bueno, sí, pero San Cono. San Cono no existe, che. San Cono. Bueno, resulta que la coalición por una radiodifusión democrática le envió una carta abierta al vicepresidente Cobos, a Cleto. A ver, mira. Para pedirle que no ponga, que se deje de hinchar, que no ponga trabas a la ley de radiodifusión de la democracia. Bien hecho. En la nota, las más de 300 organizaciones que integran la coalición se manifiestan que están de acuerdo con su llamado a un gran consenso nacional y le recuerdan que el proyecto posee media sanción de diputados. Y esto no es producto de otra cosa, nada más y nada menos que el amplio consenso que fue construido a lo largo de muchos años. Seguro. Así que las organizaciones también le pidieron una entrevista para hacerle conocer el proceso de construcción de esta ley, silenciada, como todos sabemos, por la gran prensa. Uh-huh. Así que, por un lado, se viene debatiendo esta nueva ley de servicios de comunicación audiovisual que va a entrar al Congreso, al Senado, para ser votada, para ser debatida y votada el 7 de octubre. A ver, sí, esperemos que salga, ¿no? Y ojalá. Todos esperamos lo mismo. Ojalá. Sí, ojalá que salga y que se desmonopolice todo acá en Argentina. Hay muchos monopolios y eso no le hace bien a la economía de un país, de una ciudad, de un pueblo, de nada. Yo no creo que haya una persona que explique el beneficio de un monopolio a un país. Y el dueño de la perlita podría explicarlo, acá en Moreno. Y podemos explicarlo. O de la Serenísima, ¿no es cierto? Que compra leche a los tambos por muy bajo precio. Bueno, pero bueno, cualquier monopolio. O sea, por ese lado también el gobierno ha salvado a la Serenísima este año con un subsidio millonario. O sea que tenemos un gobierno que supuestamente es nacional y popular porque desmonopoliza las comunicaciones, pero apoya el monopolio de los lácteos. Claro. Sí, bueno, también depende del monopolio. Depende de la conveniencia también. Porque también. Y también. ¿Qué tan nacional y qué tan popular es? Claro. Subvencionó el fútbol también. Muchos millones de dólares. Por suerte, por fin no tenemos esos goles secuestrados. Había que verlo 2 días después, pero por favor, señor. Las transmisiones solamente con la hinchada. Sí, indignante, por favor, indignante. Ver la cara del hincha, por favor, yo quiero ver el gol. Encima escuchás a los relatores que no te comentan el partido, están hablando de su señora. De... Sí, ¿no? Y cuando están dentro del área, atención, y empieza el relato ahí. Claro. Es tremendo, es tremendo. Así que vamos por una nueva ley que se va a debatir y se va a votar en el 7 de octubre, pero es posible que quizás se pase una semana después, si no es el 7, al 14 de octubre, sí. O sea, una semana después. Bueno, esperemos así que la no se retrase mucho más que eso. Y no, esperemos que no. La coalición además plantea que la ley de servicios de comunicación audiovisual, se vote sin cambios, tal cual sí. Salió de la Cámara de Diputados. Ya se le hicieron varios cambios. Sí, demasiado. Demasiado, muchos, ya entró muchos. Bastantes audiencias. Y bueno, no cambios malos. Así que, bien, el proyecto de ley comenzó a ser analizado el jueves en las comisiones del Senado Nacional y el viernes... la coalición por una radiodifusión democrática expuso a través del presidente de Farco, del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Néstor Buzo, quien fue el primer orador. Sí. Así que bueno, desde la oposición a la ley, el radicalismo, la coalición cívica, el peronismo disidente y Unión Pro piden modificar el artículo 161. El artículo dice de que le da un año de plazo para que los grandes multimedios se adapten a la nueva norma. Uh-huh. La oposición exige que el artículo estire el plazo a 3 años de gracia. La coalición por una radiodifusión democrática que impulsó los 21 puntos por el derecho a la comunicación, siendo esto es la base del proyecto de ley, rechaza este cambio porque le permitirá a los monopolios seguir presionando. Sí. Sí. Así que no se modifique el artículo 161. Por último, bueno, recordamos que la coalición, esta famosa coalición que lo mencionamos constante en este tema y que no se menciona en los grandes medios, la coalición por una radiodifusión democrática está integrada por radios comunitarias, por las madres y abuelas de Plaza de Mayo, por las centrales obreras, la CGT, la CTA, representantes de universidades nacionales, movimientos sociales, también artistas, pueblos músicos, originarios. Pueblos originarios. Y bueno, vienen planteando esta nueva ley, estos 21 puntos por el derecho a la comunicación hace más de 5 años. No es una ley K. No es una ley K, por favor. En otro orden de noticias, la justicia confirmó el procesamiento y la prisión preventiva que pesa sobre el dictador Reinaldo Viñone, que ahora deberá ir a juicio oral y público. La Cámara Federal de San Martín ratificó los procesamientos también de 2 represores, Santiago Omar Riveros y Luis Sadi Pepa. Los 3 serán sometidos a juicio oral por crímenes cometidos en la jurisdicción de la Guarnición Militar de Campo de Mayo. Sí. Por otro lado, la presidenta Cristina Fernández estuvo en las Naciones Unidas. Pidió ante ella el retorno a la democracia en Honduras. Lo hizo al hablar ante la asamblea anual del organismo que comenzó el miércoles en Nueva York. Así que tuvimos como presidente a Julio... Acleto. Julio César. Acleto. Julio César Cleto. Se hablaba de que era una estrategia de la presidenta irse al viaje para que Cleto quede de presidente y no pueda interferir en el trabajo en comisiones del Senado. Claro, ya que queda pan puro. Claro. Por favor, siempre hay un vericueto... ¿Qué lucubraciones? Especulaciones. ¿Qué especulaciones sí. Tan complejas? Como si la ONU hubiese armado esta claro. Asamblea para que nosotros no hablemos de la ley, ¿no? Por favor. Claro, Cristina llamó y dijo, no, chicos, pásenla claro, porque me conviene que Julio... Lo que dejara Cleto. Ahora es tristísimo, ¿eh? Tenemos un equipo allá arriba... Que todos patean para otros lados. Uno patea para un arco y otro patea para el otro. No debería ser. Bien, así que bueno, estuvo en la Asamblea Anual de la ONU y bueno, advirtió que si no se hace algo, se estaría presentando un severo precedente en la región con respecto a la vuelta de la democracia en Honduras. Recordamos que Honduras se encuentra desde el 28 de junio en un golpe de Estado cívico-militar a través del gobierno de Micheletti, el empresario. Uh-huh. Por otro lado, la presidenta retiró también el pedido al Reino Unido de discutir la soberanía de las Islas Malvinas y reclamó otra vez al gobierno de Irán que permita la extradición de los ex funcionarios de ese país requeridos por la justicia argentina como acusados de haber participado del atentado a la AMIA. Y que hoy en día son funcionarios, ministro de Economía. Claro. También. Otro de los temas, los gobiernos de Brasil, Argentina, España y México pedirán que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas analice la situación de Honduras. Mientras tanto, en Honduras sigue el estado de represión y censura, las calles siguen vigiladas por las fuerzas golpistas, pero también hay manifestaciones en distintas ciudades en apoyo al presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya Rosales. Sí, que ya están allá. Esta semana ingresó a la Embajada de Brasil en Honduras, unas manifestaciones populares muy numerosas fueron a apoyarlo, fueron reprimidas y hubo 2 muertos. Mm. Sí, es muy grave lo que está pasando en Honduras con este golpe de estado. Y también lo que se ha repudiado desde distintos sectores, distintos países también, es el cierre que están haciendo las embajadas en cuanto a servicios, ¿no? La embajada argentina le han cortado la luz, sí. le han cortado el suministro de agua, una locura. Bien, seguimos con más noticias. Otro de lo que ocurría esta semana sigue, bueno, el conflicto de la empresa norteamericana Kraft. Ayer sí. fue tremendo lo que estuvo ocurriendo en la ex Terrabusi. La policía desalojó a los trabajadores, hubo una represión intensa, sí. hubo bastante tole-tole. Hubo tole-tole ayer. Ese tal. Sí. Era. Es tremendo. No, terrible. La medida de la empresa es echar a 180 trabajadores. Sí, sí. Recordamos que, bueno, ellos reclamaban, los trabajadores pedían la reincorporación de 160 despedidos. Ah, 160, bien. 160 despedidos que hubo. Y muchos dicen de que se debe estos 160 despidos. Dentro de ellos hay muchos activistas y los quisieron bajar. Sí, esto es algo, por eso se dice que el sindicato no interviene. El sindicato es el sindicato de trabajadores de la industria alimenticia. Es el mismo sindicato que no intervino cuando los trabajadores de Fargo tuvieron su conflicto acá en Cuartel Quinto. La empresa panificadora Fargo hace un par de meses también estuvo en un conflicto porque había tomado la medida de echar 88 trabajadores, sí. de los cuales reincorporó 72 porque intervino el Ministerio de Trabajo. Y los que dejaron afuera, supuestamente, es porque son activistas. Claro. ¿Sí? Es lo mismo que se está pasando en Kraft. Así que quieren limpiarlos, sí, entre comillas. Hay muchos sindicatos que se olvidan para qué claro. están, ¿no es cierto? Y están solamente intentando lucrar con las obras sociales. Uh-huh. Así que, bueno, sigue el conflicto. Ayer fue tremendo. El jefe del distrito de Tigre, de la policía bonaerense, Sergio Rodríguez, confirmó que hay alrededor de 60 detenidos, que hubo 60 detenidos, entre los que se encuentran 28 trabajadores de la empresa y el resto activistas. Sí. Habría que definir el tema de activistas, ¿no? ¿Qué es un activista y por qué está mal ser activista? Por ahí el activista es el que lucha por los derechos de sus compañeros y claro. de ellos mismos en cuanto al trabajo. Ayer ¿no? hubo ¿Y una... por qué está mal ser activista? ¿Por qué está bien ser activista? Ayer tenemos una... que dejar que nos opriman. Por favor, no. hay que no. luchar por nuestros derechos. Claro. Ayer hubo una marcha en Moreno por Libertador. Sí. Hubo una marcha, una pequeña marcha del Movimiento Sin Tierra, si no me equivoco. Mira vos. Sí, sí. Me enteré. ¿Y tiene relación con esto? Pidiendo en solidaridad con los trabajadores de la ex Terrabusi. Por eso estuvieron marchando. Hubo varias marchas. Hubo varios movimientos, sobre todo sí. de organizaciones universitarias también. Uh-huh. O sea que es un reclamo sí. que está extendido sí. a varios ámbitos. Para sí, el activista para mí es un término despectivo. En realidad un activista yo creo que es una persona que lucha, que está siempre al frente de algunos ideales y que, bueno, está en todas las de la ley. Nada más. Sí, totalmente. Bueno, creo que eso de ser activo se refiere, ¿no? De tener ese espíritu activo de participar, de uh-huh. luchar por los derechos. Sí, sí, es algo que también está mal visto por la sociedad y que por ahí en los medios de comunicación tampoco se trata. Yo no sé si en los noticieros de los grandes canales se habla del conflicto que están viviendo los trabajadores que se están quedando sin laburo. No, solamente se trata de que cortan la ruta y molestan al transeúnte y al el ciudadano que va en auto. Claro, el ciudadano que paga sus impuestos. Claro. Así que bueno, ayer fue tremendo. Y ahora el fútbol. Paga sus impuestos y ahora el fútbol. Y encima le cortan la calle. Por Dios. Sí, sí. Por favor. ¿Cuándo vamos a tener un país en serio? Muy buen el programa. Por último, la policía utilizó, la verdad, bueno, hubo balas de goma, hubo gases lacrimógenos al enfrentarse con los trabajadores y gremialistas de la firma. La orden de desalojo fue dada por el juez de garantías 1 de San Isidro, Ricardo Costa. Así que, bueno, esto es lo que se viene tratando esta semana, que fue bastante conflictivo. Los trabajadores que reclaman por la reincorporación de sus 160 compañeros despedidos por la empresa. Y bueno, la empresa supuestamente garantizó que los iban a reincorporar. La cuestión es que los desalojaron y resulta que cayó la policía y hubo represión. Y fue todo totalmente distinto a lo que se dijo que iba a pasar, que es la reincorporación. Bien, esto es lo que estuvo pasando esta semana. 12 y 11 minutos, nos hemos pasado un poquito de la hora. Ya nos estamos despidiendo de este programa. Así que, bueno, le agradecemos a Freddy que estuvo como invitado hoy. Bueno, gracias a ustedes, chicos, y la verdad la disfruté, la pasé muy bien. Gracias y nos vemos. Aguante Freddy. Aguante Freddy. Aguante Freddy. Y Mercury también. Y Freddy Mercury. Yo le digo, Freddy Mercury. Y Kruger. Ah, también está, eso también estaba de moda. Eso de el nombre más el del famoso. Ah, yo lo sigo haciendo. Sí, yo también. A una compañera, a Betty, Betty Boo. Claro. Yo a Mara le digo Maradona. O Maravilla. Ah, está bueno. Pero, o Maravilla. Catalina Drubi. Catalina Drubi, conmigo así. Sí, sí, sí. Richard Nixon, le digo. Al domicilio. Caldo. Armando la carpa. No, eso es tremendo. Richard tiene un montón. Richard Gere, Richard Nixon, Richard Clayton, Richard Ashcroft, le digo. Richard Clayderman. Richard Clayderman. Por el Cleto, ¿no? Agachate que... Bien, esto ha sido todo por hoy. Nos estamos despidiendo. Nos encontramos el próximo sábado a las 10 de la mañana. Como todos los sábados, si Dios quiere, porque a veces Dios no quiere. Cata, Pablo, gracias por participar. Está perfecto. Gracias. Entonces gracias ya sabemos a quién reclamarle. Adiós. Adiós. Gracias a vos, Fede. Así que bueno, estaremos encontrando los Federico próximos. Clem. Federico Clem. Federico Leluar. No. Ese no, ese te muy... fuiste a otro palo. Federico Lupi. Ese puede andar. Ese, ¿eh? Ese tira. Tiene que ser del espectáculo. La gente no sabe quién es Leluar. ¿Y Pablo? ¿Qué? ¿Pablo? ¿Tenés algún...? Chacón. Neruda. Pablo, no, Neruda. No da. Pablo Neruda. Y todos saben quién fue Neruda. Pablo Picasso. Vamos. Cataluña Drugi, ahí quedó, ¿no? ¿Otro ahí? No hay. Hay. O si no, capaz que no te decían el nombre. Catarata. De Catástrofe. Sí. Catastrófica. Qué tremendo. Agárrate, Catalina. Avante, vamos. Bueno, pero ese... Dentro de todo. El agarrate Catalina. Agarrate, ¿verdad? Chicos. Nos estamos despidiendo. Esto ha sido todo por hoy. Nos encontramos el próximo sábado. Llega César Baldoni. ¿Cómo estás, César? Saludamos al compañero. Bueno, estamos despidiendo hasta el próximo sábado. Esta es radio comunitaria. El chabón entra por la puerta. Hola, ¿cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Mi nombre es César. Esto en Radio Mitre no pasa. No, si son mencionados. Bueno, pero fue mencionado, César. Sí. Lo vimos en televisión. Fue mencionado. C5N. C5N. Y en la ley de medios también está. Por Don Gobardi. Bien. Bueno, chao. Y si no nos encontramos, los que estén acercándose a Radio Abierta, en Barrio Abierto a las 3 de la tarde, vamos a estar ahí enfrente de la Escuela 69 haciendo Barrio Abierto como todos los sábados. Esto ha sido todo por hoy. Que tengan un lindo fin de semana. Chao, hasta la próxima. Now there is no sound. Falling out, never mind.